En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:21. La fe entonces es el acto por el cual el hombre se funda en Dios que ha testificado. Comparamos Juan 3:33 con la primera Juan 5:10. Juan 3:33, el que recibe el testimonio afirma que Dios es veraz. Primera Juan 5:10, el que no cree hace a Dios mentiroso. Esto es lo que encontramos entonces en la Escritura. Ya hemos señalado que Santo Tomás distingue el objeto creído, credere deum, la persona a la cual se cree, credere deo, el fin hacia el cual tiende la fe, credere in deo. Insinuado por esas expresiones de Cristo, el que cree ya tiene la vida eterna. Credere deo es apoyarse en Dios, testigo veraz, para realizar el acto de fe. Vemos distintos textos de estas cuestiones del asunto. En el artículo primero, ya lo hemos indicado, la fe se apoya en la misma verdad divina como en su medio. Es decir, el medio para conocer, apoyarme en la verdad divina. En la cuestión segunda, artículo 2, habla del objeto formal, dice que es como el medio por el que creemos una verdad. Y así decimos que el acto de fe es credere deo, porque como dijimos, el objeto formal de la fe es la verdad primera, a la cual se adhiere el hombre para asentir por ella a lo creído. Cuestión 5, artículo 1. En el objeto de la fe hay algo formal, es decir, la verdad primera que supera todo conocimiento natural de la criatura, y algo material, aquello a lo que asentimos cuando nos adherimos a la verdad primera. En el mismo artículo 5, misma cuestión 5, artículo 2, solución segunda. La fe que se da en los demonios, dice en referencia a aquello de Santiago, crees, haces bien, también los demonios creen. La fe que se da en los demonios no es don de la gracia, sino que más bien se ven obligados a creer por la perspicacia natural de su entendimiento. Es de otro tipo. En la cuestión 5, artículo 3, solución primera, un tema al cual hemos hecho referencia al pasar, se pregunta si el que rechaza un artículo de fe puede tener fe, aunque sea informe acerca de sus verdades. Contesta que no. Los otros artículos de la fe sobre los que no se equivoca el hereje no los acepta del mismo modo que el creyente, es decir, por total adhesión a la verdad primera, para lo que se necesita el hábito de la fe. Asiente a ellos por su propia voluntad y su propio juicio. Es lo que decíamos cuando nos referimos así de paso a la herejía. Veré que desde el momento en que Heidegger selecciona entre las verdades que Dios atestigua, ya el resto ya no lo cree más apoyado en la verdad divina, sino apoyado en su propio juicio. Artículo 3, solución primera. Y en la solución segunda del mismo artículo, a todos los artículos revelados, asiente la fe por un único medio, es decir, por la verdad primera, como se nos propone en la Sagrada Escritura, interpretada por la sana doctrina de la Iglesia. Por tanto, quien se aparta de este medio carece totalmente de fe. no se puede decir tiene una fe disminuida o tiene una fe que contiene tres dogmas menos. Carecen totalmente de fe. Y en la cuestión 6, artículo primero, la fe proviene de Dios. Dice, en efecto, las verdades de la fe exceden la razón humana. No caen pues bajo la contemplación del hombre si Dios no las revela. En el comentario a Santo Tomás, capítulo 4, lección 5. Comentario in Johannem. Dice Santo Tomás, es recta la fe cuando se obedece a la verdad, no por otra cosa, sino por sí mismo. Si no soy católico porque me gusta, porque es la religión de mi familia, porque la religión hace muy bien a la gente, por eso es lindo consuelo, porque todas esas cosas se decían el otro día en el diario que estaba por tener cartel. No por otra cosa, sino por sí mismo. Y por ello se dice que decían a la mujer, está hablando del Evangelio de la Samaritana, que ya creímos la verdad, no por tus palabras, sino por la misma verdad. Tres cosas, dice Santo Tomás, nos conducen a la fe en Cristo. Ojo, conduce. Primero, dice la razón natural, Romanos 1:20. Segundo, los testimonios de la ley y los profetas, Romanos 3:21. Tercero, la predicación de los apóstoles y de otros, Romanos 10:14. Pero cuando uno, llevado por esto, cree, entonces puede decirse que no cree llevado por ninguno de estos motivos, ni por la razón natural, ni por el testimonio de la ley, ni por la predicación de otros, sino solamente por la misma verdad. Génesis 15:5, creyó Abraham a Dios y le fue refutado a justicia. Termino el tema con una cita del cardenal Brasier, que dice, Cristo no se presentó al mundo a la manera de un jefe de escuela filosófica, inseguro de sí mismo, proponiendo a la libre discusión de sus discípulos un sistema de opiniones reformables. Y escribía hace unos cuantos años así. Penetrado de su sabiduría divina y de su poder soberano, imponía a los hombres al mismo tiempo que les proponía la palabra reveladora que les mostraba la salvación eterna y el único camino conducente a ella. Por eso es cristiano quien, apoyado en la autoridad de la Iglesia, lugarteniente de Cristo, acepta sinceramente las doctrinas que ella predica. Quien por el contrario rechaza o pone en duda su autoridad y con ella alguna de las verdades que la Iglesia obliga a creer, se pone a sí mismo en